de los niños que son muy brillantes en todas las clases, pero a la hora de expresar eso a través de un video no lo hicieron tan llamativo, no tuvieron tanta creatividad como los que son los vagos del salón. Ellos tuvieron mucha creatividad y ellos desde el primer día me plasmaron perfectamente qué era lo que iban a factorizar. Así, en una hoja me hicieron toda la secuencia que iban a completita. Muy creativos. Muy creativos. Y los otros sí batallaron un poquito. Y los que son, digo, más inquietos en el salón, ellos trabajaron pero bien rapidísimo y muy claro. Dentro de este proceso, me di cuenta que algunos de ellos no sabían factorizar. Realmente nos metimos en el proceso de ver los diferentes tipos de factorización. Entonces fue muy interesante porque, bueno, ya les sirvió, ¿sí? Ya aprendieron un poquito más. Que si no lo hubiéramos hecho, si no hubiéramos entrado en esto, se me hubieran ido al siguiente cuatrimestre. Y yo no me hubiera dado cuenta. Definitivamente que esto ha cambiado una forma tradicional de cómo enseñar. Nos hemos quebrado la cabeza tratando de disminuir el índice de reprobación en el área de matemáticas, que siempre ha sido difícil. Y hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Hemos movido acá. Y creo que sería muy positivo que incorporáramos de lleno esto al aprendizaje, a la forma en que ellos pueden aprender. Y sí, definitivamente sí lo incorporaría y lo pienso incorporar de lleno en mis clases. Porque en la medida en que ya el material que tengamos, así como, digamos, como un stock ahí, bueno, o sea, a ver, revisa aquí, a ver si con esto te queda claro, a veces nos va a servir. Para los que vengan y cuando ellos trabajen, pues ese aprendizaje les va a servir. En este caso, trabajamos factorización, pero hay muchísimas cosas que podemos trabajar, o sea, muchísimas. Estamos en una generación en la que es diferente a la nuestra y en la que ellos son todo visual. Y es algo que es creado precisamente por jóvenes de esa edad, en donde hacen cosas que les llama a los jóvenes. Y creo que eso es ahí el meollo del asunto, ¿no? Si lo hubiera hecho yo, no hubiera tenido las ideas, ni las imágenes, ni la visión que ellos tuvieron al hacer el podcast. O sea, ahí fue como que la parte medular de realizar esto, ¿sí? Que yo estuviera nada más en la coordinación, que bueno, porque si yo me lo hubiera puesto a hacerlo, no hubiera quedado. A lo mejor me hubiera quedado, sí. No hubiera sido llamativo para ellos. Que siempre hay un tema de que es difícil de explicar, desarrollar, y llega un alumno que ya lo ha comprendido muy bien, y en 2-3 minutos se lo explica a otro compañero con sus propias palabras. Pero ahí en ese momento se pierde. Y es de un valor incalculable que se quede asentado el conocimiento en algún lugar. Antes de aplicar la metodología, en mi caso, yo grabé un video pequeño, lo mostré a la clase. Y lo primero que me preguntaron, ¿dónde va a estar ese video? ¿Dónde lo podemos consultar? Los muchachos mismos pedían que el video estuviera en algún lugar donde ellos lo pudieran consultar. Para ellos es muy práctico tener al alcance la materia cuando ellos quieran y cuando la necesiten. Bien, aunque les había aclarado que no se podía utilizar lenguaje vulgar, no se podía utilizar violencia, ellos quisieron incluirlo en su video. Y al verlo rechazado, la primera impresión fue que no, pero es su trabajo, así lo entendemos. Se sintieron que habían sido excluidos y que tenían una restricción. Fue lo primero. Se sentían que habían limitado su creatividad, pero se llevó a cabo una plática en horas de laboratorio y se volvió a retomar el tema. Para esto se usó una propuesta de un equipo que no contenía nada de violencia, no contenía lenguaje vulgar y les gustó a todos. Y hasta ahorita este es el equipo que ha prevalecido siendo el mejor video.